Y con la musiquita de Star Wars vamos a la sección A Ver al Cine. Agus, ¿cuáles son los estrenos más importantes de esta semana? Bueno, Neri, acá te traigo cuatro de los estrenos más importantes que tenemos de esta semana, de a partir del jueves 24. Sí, a ver. Tenemos Hotel Transilvania 2, que es una comedia infantil. Ah, es de animación. Es de animación, es del director de Las Chicas Superpoderosas o El Laboratorio de Dexter. Para todos nosotros los noventosos que nos criamos con esas series. Sí. ¡Ay, qué bueno! Se llama Henry Tartakovsky. Ajá, mira, entonces, así que el que hace esos dibujitos tan tan lindos que veíamos nosotros, ahora, bueno, ya no ahora porque es la secuela de Hotel Transilvania, pero bueno, nos trae otra de sus obras. Claro, esta es la secuela de la primera, obviamente. Se trata de un hotel comandado por Drácula que tiene como requisito de que todos los huéspedes deben ser monstruos. Su hija se casa con un humano y queda embarazada. Entonces, el deseo que tiene el conde Drácula, ¿sí?, es que el nieto salga vampiro. Sí, igualmente, si se casó la hija, que seguramente es vampira, con un humano, tiene 50 y 50, así que la peli va a rondar en torno a eso. Claro, el deseo de él es que tenga algo de esa especie. Hoy estuve viendo el tráiler y la verdad que parece muy divertida. Seguramente, bueno. Entonces, si viste la primera, tenés que ver la segunda. Y si podés, en 3D, porque tiene muy buenos efectos. Mira vos, bueno, entonces vamos a tenerlo en cuenta. Entonces, esa era Hotel Transilvania 2. ¿Qué más hay, Agus? Tenemos Pasante de Moda, que es una comedia apta para todo público. Ajá, mira vos. Está protagonizada por Robert De Niro, Anne Hathaway, que es la actriz del Diablo Viste a la Moda. Ah, sí, sí, sí. Y está dirigida por Nancy Meyers, directora también de Lo que ellas quieren, la película de Mel Gibson. Ajá. Y Juego de gemelas. Ah, mira, la que le gusta a mi mamá, que le encanta esa película de Las Coloradas. Que claro. Es una sola. Exactamente. Que sean dos por uno. Esa es. Bueno, Pasante de Moda, ¿de qué se trata, Agus? Bueno, Robert De Niro interpreta a un viudo de 70 años que descubre que aún jubilado puede seguir siendo útil y entra a hacer pasantías en una empresa de modistas por internet, fundada y dirigida por el personaje Hathaway. Bueno, mira, interesante. El papel de De Niro es muy simpático, es como el hilo conductor de la historia. Y el personaje de Hathaway es totalmente inverso al del Diablo Viste a la Moda. Ah, porque parecía algo similar, con la misma actriz. Pero bueno, va a cambiar algo entonces. Exactamente. Tiene momentos muy buenos de comedia y pequeñas partes de drama. La verdad que parece que está buena porque se trata de un anciano que está dispuesto a aprender y adaptarse. Y además es graciosa. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a tenerla en cuenta, la gente que le gusta De Niro y que le gustan este tipo de comedias y le gustó la película de Las Coloradas. Gran actor Robert De Niro. Claro, así que va a querer ir a ver entonces Pasante de Moda, ¿no? Así se sí, llama. Bueno, Pasante de Moda. ¿Qué más, Agus? Tenemos Eliminar Amigo, que es una película de terror. A ver, ¿y de qué trata? Porque la verdad que ese nombre es bastante raro. Bueno, la dirige un director y actor ruso que se llama Levan Gabriadze. No es muy conocido. No, la verdad que no. ¿Quién es? Tampoco los actores que de la película, que es estadounidense. Ah, bueno, entonces así que si van al cine esperando a ver a alguien conocido, no lo van a encontrar. Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, igualmente la película es distinta, tiene un formato bastante novedoso. A ver. Que toda la película transcurre como si se estuviera viendo a través de un monitor de una computadora en un chat por Skype, casi en tiempo real, podría decirse. Ah, mirá vos, que es verdad, es distinto a todo. Claro, es un formato novedoso. Es la historia de seis amigos de la secundaria que una noche, mientras chateaban, reciben un mensaje de parte de una compañera de colegio que se había suicidado hace un año atrás a causa de... Sí, se suicidó, pobre. A causa de un ciberbullying, que vendría a ser el bullying cibernético por un video que habían subido de ella. Ah, cuando mirá. Estaba viva, obviamente. Bastante, bastante complicada la historia entonces, ¿eh? Estás chateando y de repente te habla una persona que murió. Claro, primero piensan que es una broma, pero cuando la chica les empieza a revelar secretos de cada uno de ellos, se dan cuenta de que no, de que se trata de algo más oscuro. La verdad que me dieron ganas de ir a verla, porque como decís vos, tiene un formato distinto, y a uno que le gusta estar con la computadora, capaz que entiende un poco más. Y... o que le puede pasar. Claro. Uy, no me digas eso. Bueno, la cuestión es que tenés que ir. No solamente es el miedo es pasajero, es el miedo pasajero. La película te plantea una situación terrorífica y duradera. El formato de contar, como había dicho anteriormente, es bastante novedoso, y si sos de usar las redes sociales, te va a impactar más todavía. Bueno, la verdad que me interesó mucho. ¿Tenés otra peli más? Exactamente. Esta película es una coproducción española y argentina. Se llama Truman. Ah, es la de Darín. Claro, actúan Ricardo Darín, Dolores Fonsi y Javier Cámara, un actor español. Ajá, ¿y de qué trata? Bueno, se trata de un actor con una enfermedad terminal, él tiene 50 años, que planea pasar sus últimos días sin tratamiento. Pero por sorpresa llega su mejor amigo desde Canadá, y por 4 días viven situaciones inesperadas y cómicas por la ciudad. Organizan una fiesta de despedida, un viaje para ver a última vez a su hijo. Todos estos días lo pasan junto al perro de Darín, del personaje de Darín, que se llama Truman. Ajá. Ustedes lo van a poder ver en los afiches, un perro muy bonito. Qué bueno. Bastante, bastante atrayente eso, por lo menos para los amantes de los animales como yo. Bueno, todo eso pasa mientras solucionan la principal preocupación del personaje de Darín: encontrar una nueva casa para el perro Truman. Bueno, linda película, y lo que venga de Darín siempre es de calidad, así que está bueno para ir a verlo, ¿no? Exactamente, la película transmite muchas sensaciones, hay una gran actuación de Ricardo, como siempre, y la verdad que recomiendo llevar carilinas por las dudas. Además, esta película recibió el premio Feroz de Cine Maldía en el Festival de Cine de San Sebastián. Es un premio de la crítica española, así que ya viene con una buena referencia, digamos. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Agus. Entonces, la verdad, muy interesante las 4 películas, así que la gente que nos haya escuchado ya seguramente le dieron ganas de ir al cine, de ir al cine más cercano, comerse unos pochoclos, unos nachos y ver algunas o todas estas películas que nos dijo Agustina. Bueno,